su cinturón de seguridad cada vez que la señal se ilumine. Esta va a estar de buena. La máquina. La máquina podcast. Podcast. Esto es La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. En un no sé qué vuelve loca la gente. La Máquina Cultural. La Máquina Cultural. Conducción, Ángel Dantañán. ¿Cómo están, maquineros y maquineras? Este es el sexto programa de La Máquina Cultural. En este programa vamos a compartir con ustedes charlas con Paola Martínez, que pertenece al Consejo Local de las Mujeres de Bahía Blanca. También estará con nosotros Valeria Villarreal. Ella es música cantante y va a estar aquí. Y si nos portamos bien, posiblemente nos regale algunas de sus canciones. Y para terminar, el último bloque, un bloque de música dedicada especialmente a voces femeninas locales, como corresponde en La Máquina Cultural. No se aparten porque ya comienza La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. La Máquina Cultural. Helados artesanales Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, te llevamos a tu casa el mejor helado artesanal de la ciudad. Años de experiencia y la chochera de la gente que vuelve y nos dice: queremos más helado, queremos más. Y nosotros: sí, sí, hay para todos. ¿Y no probaste la crema afrodita? ¿O el postre vigilante? ¿Y la crema del bolsón? ¿Y el mousse de maracuyá? Llámame al 4566777. Y nosotros te lo llevamos a tu casa. Y ellos dicen: son unos capos en Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, y en nuestra sucursal de Brasil y Almafuerte. Helados artesanales Hegel. La diferencia entre el helado rico y el helado artesanal bahiense, riquísimo. Estás escuchando La Máquina Cultural con Ángel Dantañán. Vamos, Angelito, todavía. Estás escuchando La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Vamos a charlar ahora con Paola Martínez, del Frente de Mujeres de Nuevo Encuentro y además integrante del Consejo Local de Mujeres. Le damos las buenas tardes, los buenos días o las buenas noches, porque esto se escucha por internet y no sabemos cuándo sale. ¿Cómo andás? Bien, buenas tardes a todos, a ustedes. Gracias por la invitación. Y a toda la audiencia que nos está escuchando. Queríamos charlar con vos. Estamos grabando el programa en la Casa del Pueblo, en las vísperas del paro del 8M, el paro de mujeres. Nos interesó mucho que habláramos un poquitito qué es el Consejo Local de las Mujeres para aquellos, para aquellas que no lo conocen, cómo surge, cuál es el funcionamiento y qué cosas hace. Contame un poquitito de eso. Bien. Bueno, el Consejo Local de las Mujeres es creado por Ordenanza Municipal de Bahía Blanca, la 18.339, en el año 2015, y se conforma por mujeres que representen instituciones, es decir, mujeres individuales no, sino que tiene que ser mujeres que representan algún tipo de institución. Pueden ser sindicatos, partidos políticos, ONG, universidad, etc. El Consejo tiene como misión todo lo que tenga que ver con la perspectiva de género. Lograr que a nivel local se evidencien situaciones donde hay discriminación de las mujeres para promover políticas que promuevan la igualdad de género en la ciudad. El Consejo no tiene presupuesto, en realidad la ordenanza no la prevé, y esto puede ser visto como una debilidad o como una fortaleza. La ordenanza la defiendo y creo que está muy bien hecha porque nos da independencia. Al no haber presupuesto municipal, las mujeres funcionamos en forma de poder empoderarnos, representando las instituciones, hablando, dialogando, debatiendo y sacando dentro de nuestras posibilidades políticas que podemos realizar. Por ejemplo, comunicados, que ponemos nuestros recursos humanos, nuestro conocimiento y podemos sacar comunicados, publicitarlos. Y también lo que hemos hecho son actividades académicas. El año pasado, aprovechando la semana del respeto al parto respetado, hicimos una jornada para interiorizar a la ciudadanía en general esto del derecho al propio cuerpo, de la mujer de poder decidir cómo hace que su hijo venga al mundo, dónde, cuáles son las posturas, que con ustedes el año pasado estuvimos promocionando esta actividad. Después también hicimos de la mujer el acceso al deporte, donde es un lugar muy masculino, donde se reproducen los estereotipos en forma más notoria en el deporte. Uno a veces piensa que la mujer en la política o la mujer en algunos oficios o carreras que son física, matemática, tienen que ver más con una cuestión masculina, pero el deporte es donde más evidencia discriminación, más teniendo en cuenta el tema del salario, que se permite o se fomenta como actividad recreativa, de ocio, pero cuando hay cuestiones económicas, las mujeres no llegan pocas, y ni hablar en cuestiones que tienen que ver con la dirección en los deportes, ¿no? En cuestiones de decisión, de jerarquía, es donde las mujeres les cuesta más llegar. Igualmente, una directora técnica de un equipo de fútbol de primera hoy es impensado. Es impensado, pero nosotros tuvimos el año pasado el nombre de una que, bueno, sí, y hay una que es la que invitamos a dar la charla, que es de La Plata y es directora técnica de un equipo de fútbol. Sí, no está como invisibilizado. Claro. Cuesta acostumbrarnos, tendríamos que partir un poco de la educación. Esto, en esto del deporte es donde más se ve el estereotipo, incluso si nosotros vemos en nuestra forma cotidiana, cuando el año pasado venían a exponer, que tuvimos a Zaira Milaqueo de acá de la ciudad, y bueno, una representante del boxeo, una del fútbol, que vinieron a conversar con nosotras. Internamente yo me ponía a pensar en mi rol materno, digamos, ¿no? Yo tengo hijos, tengo un varón y dos nenas, y el hecho de poder regalarle una pelota, ¿no? Esto de los juguetes, no hay juguetes unisex, está como todavía dividido. Y capaz que las nenas tienen ganas de jugar con monstruos, con héroes, pero todavía el tema de la educación, y esto después repercute en la vida adulto, por eso es que está muy bueno esto del género, empezarlo desde la niñez, para el momento de que las mujeres llegamos al momento adulto, hay un recorrido que recién ahora se está concientizando. Entonces abordamos el tema del deporte, que es poco visible, para poder ver estas cuestiones de discriminación que sufren las mujeres. También tuvimos a Mónica Macha el año pasado para abordar este tema de política en ese momento. Que está la ley de paridad de género, que también es cuestionada, resistida. Hoy por hoy tenemos una ley en la provincia de Buenos Aires que dice que en las listas tiene que haber, respetarse el orden, digamos, tiene que haber hombre, mujer, o al revés, mujer-hombre, pero en realidad las listas las lideraron, digamos, en primer lugar hombres, y después se cumplió con la paridad. Bueno, tuvimos a Mónica Macha hablando del acceso a las mujeres a la política. ¿Se cumple eso hoy en día? ¿Está esa ley? ¿Se cumple? Digo, ¿los partidos políticos, hay una mayoría que cumple eso, o es una minoría en realidad la que está cumpliendo, que tiene que haber tantos hombres como tantas mujeres en una lista? Se cumple. Se cumplió ahora en las últimas elecciones, en la primera posibilidad de elección se cumplió en todas las listas. Pero al momento de fusionarse, en el caso de Unidad Ciudadana, no se cumplió con la ley. Acá hubo una controversia porque, a su vez, el organismo que controla los partidos políticos sacó una resolución y esa resolución iba en contra de la ley. Nosotras desde el Consejo Local de las Mujeres sacamos un comunicado y mandamos una nota al Consejo Deliberante, la Comisión de Política, que calculo que ya la debe haber presentado en estos días, porque después se dilató el tiempo en la presentación, no fue inmediato, porque se permitió que, bueno, fueron las elecciones, no tomamos intervención. En realidad, yo salí a los medios a comentar cuál era la postura del Consejo, que consideramos que no es legal a que al momento de fusionarse no se respete. Son cuestiones, bueno, culturales, que cuesta, tal vez. La ley es la ley, pero si la cultura o la costumbre avasallan las leyes, no es que las leyes son las soluciones. A veces esto es muy común, que las personas digan, bueno, sacamos una ley. La ley no es que soluciona, o sea, puede ser un paso, pero si la sociedad no está concientizada, no sirve. Esto de los derechos, hay derechos que son vulnerados y que la persona afectada no lo percibe. O hay derechos vulnerados que la sociedad no percibe. Esto es más grave que el tener un derecho vulnerado y que no haya acceso a la justicia. Es grave no poder acceder a la justicia teniendo un derecho vulnerado, pero es más grave la no percepción, la no conciencia. Por eso el derecho hay que conocerlo y hay que sentirlo vulnerado. Está muy bueno esto porque se pone en debate que las leyes son insuficientes, que tenemos que hacer un rol protagónico todos, ¿no? Desde la ciudadanía, los hombres, mujeres, cada uno desde sus espacios, y ser protagonistas de estos cambios, porque no vienen las soluciones mágicas. Y esto pasa todo, ¿no? Con el derecho de las mujeres, sino de un derecho laboral. Por más que esté practicado en un convenio colectivo o en una ley laboral, pero no lo practicamos, es letra muerta. Por eso es que hay que luchar con la costumbre. La costumbre es más fuerte que la ley. Esto hay que empezar a entenderlo, porque hay muchísimas leyes en el mundo jurídico de avanzada, pero que todavía no llegaron a la sociedad a concientizarlas. En ese sentido, pensaba en algún comentario desafortunado y totalmente desubicado, en el sentido de hace tantos años que se dice esto que de esta forma, y bueno, es así. ¿Y por qué hay que aceptarlo? Digo, ¿cuándo vamos a dar ese paso para poner en debate lo que se toma como, bueno, siempre se dijo? Bueno, no está bien que se haya dicho siempre. Es como, yo lo pensaba, lo equiparaba. Bueno, los que vivían en la época de la esclavitud nacieron y crecieron con esclavos, y bueno, siempre hubo esclavos. ¿Por qué vamos a quitar la esclavitud del mundo? Bueno, llegará un momento en el que tengamos que pensar, sentarnos y decir, no está bien, cosas que se dan porque siempre se dijeron, siempre fueron así, y que sigan siendo así. En esos debates se mete el Consejo y trata, menuda tarea, de revertir. De repensar. Y de repensar. Bueno, esto que vos comentás es lo que se da cotidianamente, porque el lenguaje construye realidad, lo que no se nombra no existe, y a veces hay cosas que se nombran y que existen y no quiere decir que estén bien o que sean justas, adecuadas, equitativas, porque como decís vos, es la costumbre de que siempre se dijo así, siempre se habló así, incluso el diccionario de la Real Academia Española tiene conceptos sexistas o que tienen que ver con los estereotipos de mujeres, ¿no? Por esta cuestión del mundo privado y del mundo público. Esta cuestión de que la mujer tenía que estar en el mundo privado y no era bien vista la mujer que iba al mundo público, ni que hablar en la política. Se permitía que la mujer sea docente, bueno, después médica, abogada, eran profesiones que hoy por hoy están aceptadas, pero la abogacía no estaba aceptada. En 1800 una mujer se tenía que disfrazar de hombre para poder estudiar derecho, porque era una carrera masculinizada, pero bueno, una cuestión de la cultura. Hoy esto se revirtió. Esto de lo privado y lo público tiene que ver también con una cuestión económica. Esta cuestión de la mujer reservada a lo privado, porque tenía que ver con el amor, ¿no? Que la mujer. Entonces, esto no se remunera. En cambio, cuando se exhale al ámbito público, que actualmente lo hacía el hombre, hoy no, y que tiene una repercusión económica, tiene que ver con el sistema de producción. Lo productivo genera remuneración y las tareas de cuidado, que son en el ámbito privado, que en el ámbito privado no. Hoy esto se está discutiendo. Esto se está discutiendo y se está haciendo hasta equitativo para toda la sociedad, ¿no? Para las mujeres, para los hombres también, porque está bueno que un hombre que tiene un hijo y que se enferma tenga derecho a una licencia para cuidar a su hijo y que no sea bien visto. Pero hoy, si lo hace un hombre, a veces hay una cultura machista, incluso las mismas mujeres. Uy, mi compañero se tomó el día, ¿por qué no? ¿Pero qué hace la mujer que no lo cuida al hijo? Entonces, tenemos que empezar nosotros, nosotras, porque las mujeres podemos tener conceptos machistas, hombres que hasta pueden ser más feministas que las mujeres. Es una construcción que tenemos que dar todos los días y preguntarnos por qué, que no porque se haya hecho está bien, ¿no? O es lo correcto, o es la palabra santa y que no puede ser revertido. Se están dando cambios culturales importantes y que esto va a repercutir en una cuestión del sistema económico, del sistema capitalista, porque estamos sin querer dando vuelta un rumbo que nada es ingenuo. O sea, todo toca distintos intereses. Es como Galileo Galilei. Le puse Galileo a mi hijo, les cuento en honor a Galileo Galilei, pero él, en realidad, él estudiaba las cuestiones astronómicas y no tenía en mente que tocaba un interés. Bueno, el poder están todos los intereses. Hay cuestiones que pueden ser muy ingenuas, pero que están tocando otros intereses. Cuando las mujeres, muchos quieren subestimar y decir, uy, la mujer se ocupa del aborto. Estamos tocando otros intereses que a veces implícitos, explícitos, que van a repercutir, va a tener un cambio en la sociedad. La cuestión de la sexualidad, la cuestión del capitalismo, la cuestión de la propiedad privada, todo tiene que ver con todo. La manera que nos relacionamos o las estructuras que hoy dominan, que tiene que ver con este sistema capitalista, dominan todos los sentidos. Sí. Si tocamos algún ladrillito, tocamos todo el sistema. La Máquina Podcast. Podcast. La Suela Producciones, iluminación y sonido para eventos sociales, culturales, educativos y empresariales. La Suela Producciones, iluminación y sonido para espectáculos artísticos, recitales, teatro, danza, circo. Contamos con grupos musicales y artísticos para tu evento. Para más información, visita www.lasuela.com. La Suela Producciones, si lo imaginas, es posible. Econoclean Zona Norte. La opción económica en productos de limpieza para tu hogar o empresa. Jabón líquido, suavizante, quitamanchas, lavandina, detergente, desodorantes de piso, desengrasantes, cera para piso y mucho más a un precio inigualable. Representante oficial Zafirus, repuestos para aromatizadores, perfuminas y difusores, artículos para el hogar, escobas, guantes, rejillas y más. Econoclean Zona Norte. Vicente López, 2430, teléfono 0291-406-0319. Búscanos en Facebook, Econoclean Zona Norte. Esto es La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Esto que se plantea, uno cree que debería formar parte de una política de Estado. Difícil es pensar, hoy por hoy, cuando la máxima figura, que es el presidente, dijo, bueno, ¿a qué mujer no le gusta que le digan qué lindo que tenés? ¿Cómo se piensa esa articulación de un Consejo Local de las Mujeres con estos lineamientos y con estas claras posturas con un Estado cuya figura máxima dice este tipo de cosas? Y es muy difícil porque acá también tiene que ver con la naturaleza del poder. Y si lo dice el presidente y en una sociedad en la que el poder está relacionado con la impunidad y no con una sujeción del derecho, una sujeción a las cuestiones democráticas, nos quedamos en una cuestión de mucha impunidad y de mucha vulnerabilidad todos, no solamente las mujeres. Esto es un debate que lo estamos planteando en el Consejo porque nosotras, cuando sucedió lo de Héctor Gay y su secretario de Cultura y el periodista, sacamos un comunicado. Pero estamos en debate todavía en sentir que los comunicados no son suficientes porque nadie vino a pedir disculpas, a retractarse. Tenemos que empezar a pensar que estas cuestiones no son ingenuas y que si vamos un poco al encuadre legal, pueden constituir delitos, todo lo que tenga que ver con un lenguaje que incita al odio, a la violencia, a la subordinación de las mujeres en la sociedad o de los grupos vulnerables o de los trans o de alguien por una cuestión religiosa, racial o una cuestión de clase. Todo esto que incita al odio está penado por el Código Penal. Hubo que a través de un Twitter se injurió a una persona. Le dijo una falsedad. Bueno, hay un precedente judicial que lo marcó la Ciudad de Buenos Aires hace un tiempo, hace 20 días, un mes, que dijo, bueno, esta persona, que es un precedente muy importante porque las redes pueden causar daño. Esta persona que se escondió atrás de un Twitter injuriando a alguien, bueno, va a tener que hacer tareas comunitarias para revertir esta situación. Pero bueno, esto tiene que ver con una cuestión punitiva, ¿no? De un sistema penal que tampoco es la cuestión de que alguien diga algo y que tiene que haber mecanismos antes, otros sensores de la sociedad para prevenir estas cuestiones y no que se resuelvan judicialmente. Nunca está bueno judicializar la política ni tampoco judicializar estas cuestiones de género. ¿Existen otros consejos locales en el país o esta es una experiencia única acá en la ciudad? No, hay pocos de estos consejos. Conozco el Morón, que está formado por mujeres en forma individual, no colectivos de mujeres. Lo que sí hay, que esto es diferencia entre lo que es un consejo y los institutos, es que a nivel nacional figura el Instituto Nacional, de las mujeres, que bueno, esto tiene que ver con una cuestión presupuestaria porque se destina dinero, son funcionarias públicas las que lo desempeñan. Uh-huh. De todas maneras, nosotras consideramos que está bueno que hayan colectivos alternativos y que no figuren dentro de la esfera del organigrama estatal. Porque todo lo que tenga que ver con el Estado, bueno, su fuerza y su dependencia incitan en que a veces no está dada la independencia de criterio y de poder opinar libremente. Cuestión que en el Consejo sucede, ya que, primero que sí, hay una cuestión que es controversial, la debatimos, y en todo caso votamos por mayoría. Este 8M, el programa sale un día después, paramos en defensa de nuestros derechos. Quisiera que hablemos un poquitito del porqué, para que quede grabado y que quede esta fotografía sonora de nuestra época, y cuando se escuche de acá 30 años, contemos, las mujeres en esta época, en el 2018, planteaban estas cosas que vienen desde la historia planteándose, pero como que ha habido algo que uno ve felizmente en esto de comenzar a marcar el 8M año a año, tratando de defender esos derechos. Bueno, primero vamos a luchar para vivir una vida libre de sin violencias. Y en esto de libertad sin violencia estamos hablando de todas las violencias, ¿no? La simbólica, que es la que a través del lenguaje, la mediática, y después las que se pueden dar en situaciones específicas, laborales, de salud. Y bueno, obviamente que el femicidio es el acontecimiento más atroz de violencia que puede sufrir una mujer. Esto básico, libertad de vivir una vida libre de sin violencias. También lo que pedimos es un Estado que promueva una educación sexual integral para todos. Las cuestiones de la sexualidad y las cuestiones reproductivas no solamente tienen que caer en una cuestión de mujer, porque ahí también está el estereotipo, ¿no? Cuando se inventaron los anticonceptivos, que fue una revolución y un acontecimiento muy feminista para la época, que no se recargue solo en la mujer, tampoco en los hombres, porque ahora se está investigando un anticonceptivo masculino y acá está el mercado. Y acá también están las contraindicaciones, por eso es que tiene que haber equidad. Bueno, para cualquier ser humano tiene que partir de una investigación seria, pero en las cuestiones de los métodos de planificación familiar recaen sobre los responsables y con los protagonistas, que son no hay cuestión de género, ¿no? Pareciera que el mercado está atento y ve, bueno, quedaría políticamente correcto dejar correr a la mujer de ese lugar y sacar la pastilla para el hombre, y entonces vendemos la pastilla para el hombre y que digan, ¿ven que nosotros entendemos la igualdad? Con un interés de mercado. Con un interés de mercado. Pero está muy bueno todos los avances que hubo en la materia con respecto a la legislación, ya que la vasectomía es una práctica que también puede utilizar el hombre que desea no tener más hijos. Entonces, bueno, pedimos esas dos cuestiones. La tercera cuestión, el aborto legal, gratuito y seguro. Se va a tratar la ley, va a ser ley. ¿Qué se sabe de eso? Yo creo que está bueno que se plantee el debate, porque es una cuestión muy sensible, que involucra muchas cuestiones religiosas, sociológicas, políticas, y está bueno que se debata. ¿No se usó como Durán Barba lo saca de la manga para correr el eje? Se aprovecha la situación. Sí, creo que está planteado, obviamente, con un gobierno que está en baja, que en realidad tenemos baja tasa de delito para las cuestiones de violencia institucional que se viven con este gobierno. Es un tema marketing para el gobierno, pero es una cuestión de salud pública que las mujeres y las luchas feministas vienen de hace más de 13 años también, que tampoco tiene que ver con el gobierno anterior, sino que viene de una cuestión de años este pedido de que tiene que ver con la salud pública. Pero está bueno el debate, está bueno que se metan las cuestiones religiosas, que se analicen, pero si vamos a una cuestión, son decisiones personales. Es una cuestión de decidir sobre el propio cuerpo. El derecho de uno termina donde empieza el derecho a los demás. Es llamativo que se encarnicen con esto del aborto y los que defienden la vida no se encarnicen con cuando Monsanto o las cuestiones ambientales afectan el derecho a la vida o salud de las personas, cuando hay un montón de embriones congelados, de parejas, que deciden tal vez después separarse y desecharlos o donarlos para una investigación en seres humanos. Estos embriones que, si bien están en estadios, superan la concepción, digamos. Se unió el óvulo y el espermatozoides y son embriones. Pero la cuestión del aborto y la cuestión del derecho a la vida parece que pasa por una cuestión territorial del cuerpo de la mujer. Por eso lo vemos como una cuestión que tiene que ver con la decisión del propio cuerpo y que también pasa con los hombres y con toda la sociedad en general cuando una persona puede negarse un tratamiento médico. El señorío que uno tiene sobre su propio cuerpo es una cuestión que no la tiene ni un tercero ni el Estado. Si el cuerpo lo dejamos a merced del Estado, el Estado nunca podría expropiar un órgano de una persona para donársela a otra. Me parece que son cuestiones básicas de cuestiones de libertad que uno cuando vive en un Estado democrático quiere una zona de libertad que no haya intromisiones de terceros, ni de un juez, ni de un legislador. Por eso me parece bien, porque es una cuestión que debe regularse hasta dónde es persona o hasta dónde está permitido el aborto, que actualmente son las 14 semanas, porque intervienen otras cuestiones. Pero es una decisión personal. Pero obviamente que se afectan ideas, religiones, pero que esa persona que decide no abortar tiene que ver con su propia vida y su propio plan de vida. Sí, y que en tiempos donde en algunas cosas se gusta mirar a los países desarrollados, en esto no se mira tanto, porque países donde el aborto es legal y gratuito, no es cierto que haya habido un aluvión de abortos, todo lo contrario. O sea, una vez que está regulado y que el Estado lo provee, no fue que salieron hordas de mujeres abortistas a abortar. Es que lo que se reduce es la mortalidad materna, se eviten estas cuestiones que lo clandestinidad es inseguridad, y no van a aumentar el número de abortos. Lo que va a aumentar es la seguridad, mayor calidad, y lo que sí va a tener un efecto, que esto es lo que no se habla, es que si esto se legaliza va a tener un efecto en el mundo jurídico y político de lo que tiene que ver con el sector sanitario de salud, ya que el sector público, las obras sociales y las prepagas van a tener que dar cobertura integral. Eso es el efecto que tal vez a muchos se le acaba el negocio y se prefiere seguir evadiendo impuestos o hacerlo a su propio riesgo y no teniendo en cuenta las cuestiones colectivas de mujeres y de la sociedad en general. Muchos son los temas que tendríamos que seguir tratando, pero tenemos este tiempo para la charla. Paola, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes. Vamos a renovar la charla, por supuesto que vamos a renovar. Vamos a seguir debatiendo. Exactamente, y vamos a invitar a más integrantes del Consejo para que se amplíe la charla. Muchísimas gracias y un abrazo. Esto es La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época.